música, quizás bailando lo hagamos recordar. Es muy fácil, muévete al compás, siente el ritmo que se te pegará. Con mucha onda, sonríe sin parar, en esta disco déjate llevar. La disco del futuro, la disco del futuro. Hay muchas luces y poco cha-cha-cha. Solo ruidos que te harán saltar, que te harán saltar, que te harán saltar. Y no importa si no sabes bailar, no sabes bailar. Mi nombre es Fanny, traigo música. No pesa nada, no ocupa lugar. Conmigo viaja, no puede faltar. Búscala en tu corazón. Está.